veníamos contando que el aumento de sueldo para la administración pública es inminente. Desde el Ejecutivo lo están diciendo que quizás sea en estos días o a principios de la semana que viene, ya el anuncio del gobernador Sergio Casas. Para charlar un poquito más sobre eso, estamos en comunicación con Alfredo Arana, el secretario adjunto de la CTA y también miembro de AT La Rioja. Bienvenido, Alfredo, a Noticias con Mate. Buenos días, compañero. Bueno, Alfredo, la verdad que el anuncio del aumento de sueldo, que o mejor dicho, el aumento que ya se dio a principio de este año, ya fue absorbido por la inflación y ahora ya están a punto de anunciar el segundo aumento de este año. ¿Cuál crees vos que debería ser el porcentaje óptimo para que ese aumento sea efectivo? Y mira, según los datos inflacionarios, en este primer semestre estuvimos cerca del 25%. Así que habían otorgado un 15% a principios de año, como ustedes decían, y bueno, ya estamos atrasados un 10%. Así que si lo piensan hacer, como algunos dicen, para todo el año, no debería ser menor al 20, al 25% o 30 para cubrir la expectativa inflacionaria que se estima va a rondar el 45 para este año, 40-45. Esto como una forma igual de seguir de cerca la inflación, no otra cosa. O sea, no estamos hablando de aumentos en este caso, sino de no perder tanto frente a la inflación. Además, en los últimos años se perdió terriblemente. O sea, estamos hablando de que en los últimos 3 años se perdió cerca del 40% en todos los niveles salariales, tanto los privados como el sector público. Claro. Los más afectados hemos sido los trabajadores del Estado. Alfredo, teniendo en cuenta también que es año electoral, también desde el gobierno dejaron o deslizaron la posibilidad de que sean 3 o 4 aumentos en este año. ¿Eso lo ves posible de acuerdo a cómo se vienen dando los anuncios salariales en este año y en años anteriores? Y bueno, ojalá que sea así, porque la verdad para este año la pauta nacional, el presupuesto nacional había sido del 24%, pero bueno, el año anterior había sido del 15% y la inflación fue del 55-57%. O sea, muy complicado en esta situación, en esta etapa del gobierno de Macri, sobre todo, que no logra frenar la inflación, hacer una estimación. Y por ahí, y tal vez sea lo más acertado, esto de ir haciendo aumentos trimestrales, no sé, según siguiendo el ritmo inflacionario. Yo creo que más que por el anuncio electoral es una cuestión de también de sentido común, porque todas las proyecciones que se van haciendo, ninguna se cumple. Entonces, lo que antes, en años anteriores, se planteaba como una paritaria anual, sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto que se fijaron, más o menos se cumplía, en estos últimos años no se viene cumpliendo nada. Entonces, por ahí puede ser como propuesta electoral, pero también como necesidad de no perderle tanta, no perder tanto con la inflación, los salarios. Alfredo, y este año se vienen las elecciones en ATE. ¿Cómo están preparando para ese momento? Bueno, nosotros como agrupación Felipe Varela de ATE hemos presentado una propuesta, porque ya el cronograma está lanzado. El 7 de agosto van a ser las elecciones. Recordamos que en ATE se vota en 3 niveles, nacional, provincial y seccional o principal, digamos, y bueno, nosotros vamos a presentar en esos tres niveles. A nivel nacional adherimos a la agrupación verde Anusate, que lleva a Hugo Cachorro Godoy y Rodolfo Aguiar. Acá en la provincia participamos Cristian Quiroga como adjunto y yo como secretario general, y también tenemos una propuesta para la seccional Chilecito, que es Jesús Pardo con Anita Molina. Son los tres estamentos en los cuales participamos. Perfecto, entonces las elecciones es el 7 de agosto, ¿y quiénes pueden votar? Pueden votar el padrón cero el 27 de marzo, de ahí hasta el 23 de julio hubo un pedido de tachas, y todos los que hayan quedado incluidos en ese padrón son los que pueden votar, todos los afiliados a ATE, digamos, pueden votar. Hay una, están exhibidos los padrones en nuestra sede, en la calle Alberdi, y si no, hay una aplicación también para el celular, donde con su número de documento pueden buscar el lugar de votación, la mesa, y los horarios, toda la información de dónde pueden votar, digamos. Perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por este contacto y seguro te vamos a volver a molestar más cerca de la fecha de las elecciones. Sí, bueno, gracias por el contacto. Es importante la difusión de esta elección porque recordemos que nosotros acá en La Rioja queremos recuperar nuestro sindicato para ponerlo al servicio de los afiliados y de las afiliadas de la provincia y también del municipio de Chilecito, de una conducción provincial que lleva más de 25 años, y bueno, creemos y queremos un cambio importante en ATE para que la herramienta, esa herramienta gremial y sindical, sirva realmente para defensa del trabajador. Así que muchas gracias. Perfecto, un abrazo, Alfredo. Ahí pasaba Alfredo Arana, él es miembro de...